centros clandestinos de detención, tortura, instalado en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Las instalaciones donde funcionan en el centro clandestino fueron construidas especialmente para dicho fin. En el mismo permanecieron detenidas aproximadamente 500 personas, la mayoría de ellas permanecen desaparecidas. En la actualidad se realizan visitas guiadas, actividades con escuelas y talleres con el fin de reflexionar y aprender sobre lo que sucedió ahí, sobre la historia más reciente de nuestro país. La dirección es Ramón Falcón 4250 Floresta.